¡Olvídale, Jaime Bosco! Hoy vengo con un cumbión, muy alegre, guapachoso. Hoy vengo con un cumbión, muy alegre, guapachoso. Salió del corazón pa' bailarlo bien sabroso. Que salió del corazón pa' bailarlo bien sabroso. Lo dedico a las mujeres que les gusta el parrandón. Lo dedico a las mujeres que les gusta el parrandón. Que les gustan los placeres, gocen, gocen mi cumbión. Que les gustan los placeres, gocen, gocen mi cumbión. ¡Vaya, José María! No se paren de bailar esta pieza tan bacana. Paren de bailar esta pieza tan bacana. Vamos todos a gozar el cumbión hasta mañana. Vamos todos a gozar el cumbión hasta mañana.